Diré que sí la tengo, pero no se la daré. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Para verte.

pesada. Buenas noches, acá estamos en sintonía, escuchando Atmósfera Pesada, acá en sintonía, en la localidad de Gran Bur, Malvinas Argentinas, el Chuli Sosa. Saludito muy grande para mi amigo Kevin Pinto, Rompe Corazones. ¿Cómo andás, Kevin? Bueno, a ver si le mandás un saludito para la panadera. Hoy es el día del panadero. No le mandaste el mensaje, pero no importa. Saludito muy grande para Fede Longo, saludito muy grande también para la señora María Ángel Jaramillo, saludito muy grande acá en Chuli Sosa, en sintonía. Un abrazo. Kevin, puede ser un saludito para mi hermana Alejandra que te está escuchando y te está viendo. Puede ser, amigo. Gracias. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Me ahogué. Bueno, la música es ese lugar en donde todos coincidimos alguna vez. Hoy estamos de malas, ¿eh? Estamos de malas. Me parece que estamos entrando demasiado rápido. Fede está haciendo lío. Fede está haciendo lío. Y bueno, en vivo, desde la ciudad de Quilmes, zona sur. Hoy te haremos disfrutar de clásicos y no tan clásicos, ¿eh? Hoy empezaste tu semana diferente, hoy con mucho power, bien arriba, dale. Quédate que estamos haciéndote compañía hasta las 21 horas. Hoy tenemos mucha gente ahí conectada, ya de entrada nomás, ahí en el vivo. Nosotros empezamos un poquito ahí, yo me ahogué de entrada, ahí los chicos están con un problemita técnico, pero bueno, enseguida ahí lo arreglamos y ustedes van a poder disfrutar de buena música ahí de la mano en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Tenemos a gente conectada de muchos barrios, ¿eh? De muchas localidades los tenemos acá. Ahí está sonando ahí la música, ¿eh? Primero sonaba fuerte en los auriculares, retumbaba un poquitito, ¿no? Bueno, tuvimos unos percances ahí de entrada, pero bueno, suele suceder a veces, ¿eh? Suele suceder hasta en los mejores hogares. Que hay percances. Bueno, ahí estamos, escuchando buena música de entrada de la mano, como decía, del señor Kevin Pintos, si suena así, acá en Atmósfera Pesada. nosotros te acompañamos ahí a la vuelta a casa, te acompañamos ahí en la hora del mate, acompañamos a la gente ahí que está del otro lado con muchas ganas de escuchar muy buena música, ¿eh? Y bueno, estás en el lugar correcto. Estamos saludando ahí a Oscar Pintos, de Ingeniero Alan nos está acompañando, a Mir González, un tema pedí ahí, Mir, ¿eh? Hola, ¿cómo te va, Mir? También está Roxy Gorriti saludándonos, Gaby Fernández, Pavo Causat, desde la ciudad de Claypole, dice la ciudad del amor, ¿eh? Exactamente, ya lo habíamos dicho el ¿cómo? Quedó bautizada así Claypole, ¿eh? De esa manera, la ciudad del amor. Llegando a la pile, dice, los escucho después, decía. ¿Se fue a la pile? Está haciendo natación. Ah, yo dije, ¿qué onda? Hace aquagym. Aquagym. Qué malo que es, qué malo que es. Bueno, dice que nos escucha después, seguramente. Puede escuchar la repetición después de ahí del programa también por Spotify, ¿eh? Que también suena muy, pero muy bien. Así que si tenés la aplicación, si no, te la bajás y escuchás el programa. Yo lo escuché el otro día el programa por Spotify. Me gustó, me gustó cómo suena, ¿eh? Es radio, ¿no? Acá en el streaming es como que suena totalmente diferente, ¿no? Es como porque uno está mirando ahí a la persona, y es como que a mí me gusta escuchar sin mirar, ¿eh? Me gusta la radio, a mí me gusta mucho la radio. Bueno, tenemos un mensajito también ahí de Alicia de Varela, dice un tema, dice, le podrían saludar a mi sobrino Daniel, a los amigos Graciela, Rocavilli, Gaby Soto y a Carlos de la 823, que hoy cumplen años, ¿eh? Muy feliz cumpleaños para los cuatro, entonces. Feliz día del panadero para todos ellos, dice. Hoy es el día del panadero, ¿eh? Así que bueno, saludamos ahí a todos los panaderos, al panadero de la cuadra también vamos a estar saludando. Acá también en la radio tenemos, me parece, hay olor a faturas, así que debe haber algún panadero. Por ahí está escuchando la voz. Que mande los bizcochitos. Que mande los bizcochitos o las faturas, ¿no? Le hacemos propaganda. Nosotros por los bizcochitos, la día factura le decimos feliz día, por lo menos que traigan, claro, los bizcochos. Sí, ¿no? Si no, retiramos el saludo. Bueno, así está sonando Atmósfera Pesada. Y este tema se lo vamos a estar dedicando ahí a los cuatro que están cumpliendo años. Y el próximo temita ahí enganchadito nomás para Mir González, que estaba pidiendo ahí un temita. Vamos. Y está sonando Rosette, ahí sonaba cuando pasaron 33 minutitos de la hora 19 y estamos acá en la 102.9 Radio Box. Necesito refuerzos. Hoy estamos en cualquier momento me quedo solo. Estamos un poquito ahí alterados, me parece, porque bueno, empezamos un poco ahí medio así como descontrolados, me parece. No tiene ningún cuchillo cerca, nada, ¿no? Insoportable. Pero, no, a ver, a ver. El chiquito está nervioso él y se la agarró conmigo. ¿Por qué yo nervioso? Pero, che, hoy tienen 10 años cada uno. Qué bárbaro este muchachito. Hacé bien las cosas. Te voy a poner en el rincón, Kevin. Hacé bien las cosas. Te voy a poner en el rincón, ¿eh? Bueno, vamos a leer el mensajito por WhatsApp. Por un momento va a volar un auricular en el... Oiga, la negra Bernasi va a ser va a ser un poroto con... Damián debe estar diciendo no, con los auriculares no, no, ¿eh? Era un chiste, Damián. Era un chiste. Bueno, decía el mensajito por WhatsApp del señor Seba Fernández. Hola Kevin y a todos en la radio. Hoy los escucho con la radio a pilas, dice. Agradezco a todos por el saludito de cumple. Hoy no hay bochas, estoy hecho pipa. ¿Qué está, engripado el señor? No, anduvo festejando mucho su cumpleaños. Bueno. Hoy no hay cinsanito, no hay facturas. Se está recuperando. Se está recuperando el señor. Bueno, así estamos. Estamos con gente conectada. Decía, hola Kevin, tanto tiempo, amigo, dice que sea Rox siempre. Alfredo de Merlo, ¿eh? El señor Alfredo de Merlo, hacía rato que no se conectaba, ¿eh? Bueno, bienvenido ahí, ¿eh? Nilda Molina nos está acompañando. Omar Ríos dice, mil besos a mi novio Kevin. ¡Epa, epa, epa! Bueno, ahí estaba mandado el saludito. Eli del 8 también nos está acompañando. El Chuli Sosa nos mandaba ahí un audio, bien ahí con los audios, ¿eh? Desde Granbur, dice Kevin, si le puedes mandar un saludito ahí a la hermana Alejandra. ¿A quién? A la hermana Alejandra del Chuli Sosa. Nos vemos. Es de solo decirle un beso para Alejandra. Listo. Que ande bien. También tenemos a Juan Manuel Roldán. Hola Juan, ¿cómo te va? Gaby Cáceres también desde Merlo. Hola, saludito a todo Merlo ahí. La Morito está, que sea rock, nos dice, que sea rock siempre. Y como nosotros queremos rock, queremos rock, Kevin, ¿viene rock? ¿O viene todavía algún...? ¿Viene más arriba? ¿Viene más abajo? Deja de criticar lo que voy a poner. Ah, Dios mío. ¿No ve que está histeriquito? Y bueno, vamos con ese tema. Se lo vamos a estar dedicando ahí a la Morito que nos estaba saludando. Vamos. Siempre trabajando, gracias a Dios. Te vi pasar, te saludé. No sé si vos me saludaste o no, pero no te escuché. Casi pasaste invisible. Bueno, yo sí te he visto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está vos, Ángel? Ángel de mi vida, hermosa mujer. Bueno, saludo para Kevin, para tu esposo. Y bueno, el programa va a seguir siendo el mejor. Besos, te queremos mucho. Daddy hates mommy, mommy hates dad. Last night you should have heard the fight they had. It gave little sister another bad dream. She woke us all up with a terrible scream. Skip the rope, funny what the children say, skip a rope. Y estás escuchando la tarde de la Box. Y te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Tenemos al señor Sergio Tollino, dice, Río Gallegos, acá está, acá se largó a nevar, dice, ¿eh? Nos está saludando desde Río Gallegos. Bienvenido, Sergio, bienvenido. Saludos a mi barrio, La Cañada de Quilmes, dice, ¿eh? Bueno, saludito ahí a toda La Cañada, un beso enorme. Que tenemos gente ahí que nos escucha, ¿eh? Yo sé que tenemos gente que nos está escuchando desde ahí. No, no se hace presente en el vivo, pero sabemos que está escuchando, ¿eh? Así que bueno, un beso enorme a la gente ahí. Tenemos también a Miguel Castillo, que nos decía muy buena música. También la tenemos a la señora Nélida. Hola, Nélida. No, no te vi, no te vi, Nélida. Hoy la verdad que no pasé por ahí. Me fui por la ruta porque hoy tuvimos un percance con el auto también, así que bueno, agarramos por el otro lado, me parece que te confundiste de auto, ¿eh? Así que bueno, igual agradecida de que estés ahí del otro lado y que me quieras tanto, ¿eh? Yo también te quiero mucho, muchas gracias por estar ahí, así que el próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos. Se olvidó de saludarlo a Fede. Se olvidó de saludarlo a Fede, ¿no? Ofendido, raro, Fede. Raro, está ahí triste Fede, cabizbajo quedó. Pobre Fede. Ahora manda otro audio seguramente y lo saluda, ¿eh? Bueno, estamos ahí también escuchando un tema muy, pero muy bueno. Mientras tanto te doy ahí una recomendación. Si querés ir a bailar, podés ir a hacerlo en Roxy Rock, en Avenida San Martín 4700, en el Salón La Querencia. ¿Cuándo, Kevin? El 8, el viernes. El viernes 8, ¿eh? Así que bueno, dale, enganchate y anda a divertirte. Salón La Querencia, Roxy Rock, te van a estar esperando. Vamos. Tema que está sonando en este momento para Alfredo de Merlo. Kitty Khan está sonando acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? ¿Viste? No era tan difícil. Está muy fuerte el auricular, no sé, pero bueno, no te pero ya le hicimos de todas auricular. Bueno, pero a ver, ¿quién es la que está de acá, de este lado? Ahí mire, está diciendo que me trates bien, Kevin. Son los mismos auriculares que el lunes pasado. Qué bárbaro. Este chico hoy cobra. Digan que yo lo conozco a Kevin y esto es de todos los días igual, ¿no? Porque hay otra locutora acá y le tira con lo que tiene, les digo, ¿eh? Subí ese volumen, que la gente quiere escuchar música y no nuestras peleas, Kevin Pintos. Pleases me and Kitty. when she cries, the world just dies. I see a million tears in Kitty's eyes. He never pleases me and Kitty can. He never pleases me and Kitty can. Eve is bad and treats me cruel. She likes to see me looking like a fool. She never pleases me and Kitty can. She never pleases me and Kitty can. Now they are two. Y te acompañamos en esta hora del mate, ¿eh? Todavía es la tarde. Faltan 15 minutitos para la hora 20. No te lo va a reconocer esta vez, ¿eh? No te lo va a reconocer. Es que bueno, me dijeron vamos al aire y bueno, me quedé con lo que estaba diciendo Fede. Pero bueno, puedo no conocer el tema. O sea, el tema lo conozco, ¿no? ¿Quién lo cantaba? No reconocía a quienes lo cantaban. No, pero... pero saltaste. No pasa por eso. Claro. ¿Por el bailecito? Claro. Que Travolta, que Villiqui. Bueno, pero a ver, él me estaba haciendo... te equivocaste. No, ¿por qué? Nunca, jamás. No lo reconoce cuando está bien, pero lo va a reconocer él, que está mala. Dije que no sabía que este tema lo bailaban de esa manera. Pero yo no hablaba del tema. Están jugando al oficio mudo y yo estaba tratando de ver quién cantaba este tema. No, pero a ver, yo no hice el bailecito por cómo se baila el tema, sino por quién lo canta. Bueno, yo dije John Travolta. ¿Quién baila de esa manera? John Travolta. Primero dijiste Billy, ¿estaba bien? No, primero dije John Travolta. Y bueno, vos me dijiste no. Y después dijiste, ¿quién más? Y yo dije, ¿los Billy? Sí, no podía creer que eran la culpa. No. Sí, me retiro. Me voy a comprar el cochino. En esta tarde te acompañamos con canciones que quedan para siempre, ¿eh? Qué lindo que está sonando la música, ¿eh? Qué buena que está sonando la música. Recién te estabas quejando. No me estaba quejando. Hoy estamos desconectados, Kevin. Que mucho country. No, dije, pregunté si venía un country o un rockabilly para mandárselo a Mir. Y después quiere pronunciar en inglés y encima me dice... ¿por qué tan difícil? Está mintiendo. Qué chico mentiroso. Te va a crecer la nariz. Después lo pronuncio mal. Y si vos me decís mal los nombres, yo voy a pronunciar mal. Nada que ver con Fede. Fede me lo deletrea. Me lo deletrea y yo. ¿Querés decir el nombre de este tema? A ver, deletréamelo y lo digo. Te vas a querer matar. Te vas a querer matar si lo digo bien, ¿eh? No, ni yo lo voy a poder decir bien a este nombre. Bueno, estamos saludando ahí a Seba Fernández, que dice que va a festejar su cumple ahí en Roxy Rock el 8, ¿eh? ¿Otra vez quiere festejar? Y parece que sí. ¿Cuándo lo festejó? ¿El sábado pasado? No, ¿qué? El jueves, por ahí festejó. El jueves festejó y ahora lo festeja en el boliche. Bueno, está muy bien. Está muy bien que siga de festejo. Una gana de festejar ese muchacho. Bueno, la gente que quiera ahí acompañarlo al señor Seba Fernández, no le voy a cambiar el nombre. Tranquilo. lo puede acompañar ahí de Roxy Rock, ¿eh? El lunes pasado me reía sola después al escuchar el programa de cómo le cambié al instante el nombre. Me olvidé en el instante, me olvidé el nombre. Bueno, estamos ahí con el Día Latinoamericano de la Fruta hoy, ¿eh? Para fomentar el consumo de frutas y verduras. Hoy, 4 de agosto, Día Latinoamericano. Escúpelo. De la fruta. Ya me pusiste nerviosa. Oh, ahora soy yo otra vez. Justo yo me va a poner Kevin nervioso. Vamos. Yo estoy nervioso. Dale, vamos a escuchar música que la gente ya del otro lado debe estar diciendo. Esto es cualquiera, ya, vamos. Yeah. 3 de febrero de 1959, la música sufrió una de sus pérdidas más trágicas cuando un accidente aéreo en Iowa, Estados Unidos, cobró la vida de tres estrellas emergentes del rock and roll: Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Ocurrió durante la gira Winter Dance Party, que llevaba a estos jóvenes músicos a recorrer varias ciudades del medio oeste estadounidense. La aeronave despegó en medio de una tormenta de nieve y minutos después se estrelló en un campo cercano, acabando con la vida de sus ocupantes al instante. A pesar de sus cortas carreras, su música sigue influyendo a generaciones de artistas. Buddy Holly revolucionó la composición y el estilo del rock. Richie Valens llevó la música latina a la escena internacional y The Big Bopper dejó su huella con su carismática presencia. El 4 de agosto se conmemora el aniversario de este trágico evento que cambió la historia del rock and roll y se celebra el Día de la Música en el Cielo en memoria de los tres músicos. Richie Valens fue un joven cantante guitarrista estadounidense de origen mexicano conocido por canciones como La Bamba y Donna. Charles Hardin Holley, más conocido como Buddy Holly, fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de a mediados de la década de los 50, considerado hoy en día como uno de los pioneros del rock and roll. El 4 de agosto, debido a este accidente aéreo, también se lo conoce como el día que murió la música. Hasta las 21 suenan las canciones que viven en tu recuerdo. Y seguimos saludando a la gente que está ahí en el vivo. Tenemos a la turquita Carla Maciel. Hace cuánto que no se conectaba la turquita. ¿Dónde andaba la turca? Buenas. Nos decía, buenas, permiso, tanto tiempo, saludos. Siempre bella, me decía. Muchas gracias, turquita. Gracias por estar ahí del otro lado. Qué bueno que haya vuelto a escuchar buena música. Tenemos también a Andrea Torres, que compartió el programa. Muchísimas gracias. Eso lo hace siempre, Andreita. Muchísimas gracias. Buenas noches, familia rockera, nos decía. Buenas noches, ¿cómo te va? Omar Ríos dice, buena la música, saludos al stand, muy buena la radio. Y Juli Fleitas dice, qué buen tema, está pasando Kevin Pintos, muy buena música y ustedes la están disfrutando ahí del otro lado. Vamos, vamos, vamos a subir ese volumen. Take me back, back. like to see. Keep on rolling, let's roll along. Roll, roll, roll. Y yo te cuento que hoy tenemos una temperatura de 12 grados la térmica, ¿eh? Hoy anunciaban 16, 5 la mínima y superó las expectativas, ¿eh? Tuvimos 17 grados, el cielo se encuentra despejado y seguimos así en atmósfera pesada. Ya, nada, estamos sobre la hora. Una hora pasó súper, súper volando. 20 horas marca el reloj, ¿eh? Y estamos ahí saludando a César Balma, que nos pide permiso para entrar y nos da las buenas tardes. Acá, estoy muy apurada, parece, y me estoy trabocando toda. Acá por momentos hace 30 grados más o menos. Y un clima tenso. Bueno, pero ya venís vos, Fede, ahora en cualquier me relajo. Momento, más de 30. No importa, pero que ustedes dos pelean hasta cuando Kevin está acá. Sí, así es que... cierto, es cierto. Bueno, estamos ahí con Mir González, que dice, Kevin, lo estás haciendo bailar a Neneco, ¿eh? Bien ahí, muy bien. La gente corrió la mesa, corrió las sillas y se puso a patear un rock and roll. Vamos, vamos, vamos, que ya viene Fede, vamos. That's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now we go from Chicago to LA. 2,000 miles, that's the way. Get your kicks on Route 66. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. No lo lograrán, oh yeah, no lo lograrán. triste estoy. Yeah, yeah, así cantando voy. Yeah, yeah, pero sobre todo ideal. Siempre en mi mente estás. Y nada sé de ti. Yeah, yeah, si eres o no real. Yeah, yeah, pero te sueño igual. Siempre en mi mente estás. Cada semana lo que me hace querer ser feliz. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Porque en mi corazón te reconoceré. Y suena Sandro en esta tarde acá en Atmósfera Pesada. Y suena Sandro en esta tarde noche de Atmósfera Pesada. Un día llegarás, yeah, yeah, yeah, y todo cambiará, yeah, yeah, yeah, porque eres el amor. Siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás. Y no te muevas, no te muevas, que estamos viajando con la música del recuerdo. Well, it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you a while. Maybe you've been watching me too. And somebody ran out. Left somebody's heart. Lindo cover estamos escuchando, ¿eh? Este tema también lo canta la señora Emily Harris. Muy lindo está sonando ahí, ¿eh? Bueno, tranquilito, tranquilito, empezamos tranquilitos. Esa paz que trae Fede. Como para calmar un poquito las aguas de la hora anterior. Mucho country. Se pone quedó celoso. Así le quedó la vena. Bueno, estamos saludando ahí a Conry. Dice, buen comienzo de semana. Hola, Conry, ¿cómo te va? La tenemos a la señora Rosa Sotomayor también acompañándonos. El señor Eduardo Longo nos pedía un tema para Sandrita, ¿eh? Le buscamos uno ahí, Fede, para tu mami. Bueno, así lo disfrutan ahí los dos. Tenemos a la señora Pato Rock Gómez, que compartió el programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Patito. Buenas noches, saludos para Carlitos, DJ Cartera, que hoy está cumpliendo años. Besos a todos, nos dice. Bueno, un beso enorme ahí al señor, que ya lo saludamos de entrada ahí con la señora Alicia de Varela, ¿eh? También lo tenemos al señor Karim Pintos, a mi hijo, a mi muchachito más chico, así que le voy a estar mandando un beso enorme desde acá a mi nieta, que está cumpliendo 4 añitos. Beso enorme, que lo cumpla muy, pero muy feliz, ¿eh? Así que bueno, en la noche vamos a estar ahí festejando, cantándole el feliz cumpleaños a la peque de la familia. Bueno, Elvio Ibáñez también está, ahí lo había saludado al señor Conry. Teníamos a Blanca Pascua, Mirándolos desde Merlo, San Luis, dice: saludos para todos. Qué lindo que la gente nos escuche hasta de las provincias. ¿Cómo te va, Blanquita? Qué bueno que estás ahí escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Merlo, San Luis nos escucha. Tenemos también a la señora Graciela Román desde Ingeniero Alan haciéndonos compañía. Vamos, Fede, con ese volumen, subamos el volumen y disfrútenlo. Canciones que nos hacen viajar a un momento especial, como este de Maverick, un cover está sonando en este momento, o What a Thrill. Vamos con otro tema, ¿se lo dedicamos a tu madre? Vamos, se lo dedicamos a Sandrita, vamos. I said hello, it's been such a long time. You said yes it has, it's been a year or more. Smiled and asked about my wife and family. I said, Johnny's 6 and Judy's almost 4. But I was thinking how I'd love to get you alone for 1 hour. Down at the family inn like we used to do. We kept talking. Nothing ever happened, but I was making small talk, thinking of a rendezvous. You said, are you still working down at the factory? I said, yes I am, guess I'll be there till I die. You asked me if I still went down to Joe. But it's been a long, long time. But I was thinking how I'd love to get you along for 1 hour. Down at the family inn like we used to do. We kept talking like nothing ever happened. But I was making small talk, thinking of a rendezvous. Atmósfera pesada. You say. Gotta go, should be nice to see you. I told Jack that I'd be home by 9. I said, by the way, tell him I said hello. And we'll all have to get together some time. Es lunes y es el mejor momento para subir el volumen en tu radio. Y estamos escuchando Pensando en una cita. ¿De quién es, Fede? Ah. Se me achicó Fede con el inglés, ¿no? No, no, ¿y vos después no, sé, no sé quién canta? Vos me preguntaste el nombre del tema, yo te dije el nombre del tema. Vos después decís que es buena. Qué feo que seas así, ¿eh? Yo dije que tenías el nombre claro, por eso, ¿no? Pero encima que te digo, el nombre en castellano... Pero pensé que tenías el nombre del cantante y lo tenías claro, por eso te puse así. No, es que así, no tengo el nombre del cantante. ¿Por qué quieres saber todo? Me dejó mal. No, pero por no decir otra cosa. Por no haber mentira, hablado. Mentira, lo hiciste a propósito, dale. No, a mí no. No, si vos me transmitís paz, Fede, a mí. Uf, menos mal. Me quedo tranquilísimo. Pero yo pensé que lo tenías claro, Fede, por eso. Este es el tema, que se sienta ahí quiere pelear. ¿Te das cuenta? Te das cuenta, ahí, ¿no? Me trataba re bien. Acá ya en la primera, fa. Me la mandó a guardar. Bueno, ¿qué querés? Estabas distraído, por eso. Estaba distraído. Estaba atento, pero no tengo el nombre, bueno, del cantante. Vamos con otro tema y ahí le arremetemos con el nombre, ¿dale? Vos seguís defendiéndola. Dale. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Así no se puede. No, mira que yo te defiendo siempre, pero hoy está difícil, ¿eh? Pero bueno, la gente se está riendo del otro lado, parece divertido. Estoy seguro que no sabe cómo se llama el tema todavía. No. Necesito el nombre del hablar tema. De amor, se llama este tema. Perdón, pero si querés lo canto. Se llama así, ¿no? ¿Cómo dijo? No, necesito hablar de amor, necesito hablar de todo. Pensando en ti, dijo. No, no. Hay que hablar con Silvestre para que lo vuelva a grabar al tema y le ponga el nombre que quiera ella. Sí, porque se equivocó. Claro, no. Bueno, este tema lo estaba cantando ahí Nati y la Country Band, ¿eh? Mirá cómo sé. Bueno, temita de Silvestre que sonaba muy bien acá en Atmósfera Pesada. Necesito hablar de amor. Yo creo que la gente, todos saben ahí del otro lado, ¿eh? Bono. Pero yo le decía, necesito hablar contigo, nada más. Y Fede me yetó con el pedacito ese, necesito hablar de amor, nada más. No, necesito era, ¿viste? Fede me yetó, fue lo primero que te dije, como se llamaba el nombre del tema y la cantante, ya que querías, Fede, antes de que me preguntaras al aire, y me agarraras ahí en la nada. Vos tenés la culpa, ¿te das cuenta? Elvio dice... Está prendiendo fuego y... Es no lo quemés, dice. No lo quemés a Fede, dice... Primero Kevin, ahora Fede, se mata de risa con Rick. Estás muerto de risa del otro lado. Hoy estoy muy dispersa, discúlpenme, pero... Estás peleadora más que dispersa. También, pero eso es común en mí. Lo que pasa es que a veces acá me hago la señora seria. Ojo, hoy no te estaría saliendo. No. Claramente, hoy no. No, claramente no. Vamos con más música, Fede, ¿te parece? Dale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Just take the song, break the song, the shell. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time rock and roll. I reminisce about the days of old, when that old time rock and roll. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. With you for a way. What for lips have. They sure lure someone that. So until you get to grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh. Y a esta hora nos metemos prácticamente casi en la última media hora del programa, ¿eh? Y están sonando muy bien esos temas de la mano de Fede Longo. Tenemos a Mir González, dice, pobre Fede, dice. Lo puse en un aprieto de una. Pobre Fede. Fede, pasando un tema, decía. ¿Le buscamos un temita ahí a Mir? Bueno. Ariel Quiroga dice, desde Derqui Pilar nos está acompañando. Buenísimo, un beso enorme ahí a toda la gente de Derqui Pilar. Hola chicos, decía, un temita para los amigos, todos, dice Noé Casti, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a estar buscando un temita para ellos también. Y nada, seguimos así en Atmósfera Pesada, vamos. For my thoughts, and I told you then that woman won't stay caught. You turned around, you loved her anyway. She broke your heart, and all I'm gonna say, Atmósfera Pesada, it's your baby. Your heartache, you bought it. You made that bed you're sleeping in. I'm tired of hearing about a friend. It's your baby. You rock it. Box 102.9. You quit crying on my shoulder like a baby. I'm sorry about your heartache and your lady. Now she's done you like she's done me, and I've used up all my sympathy. It's your baby. You rock it. It's your party. You bought it. You've made that bed you're sleeping in, and I'm tired of hearing about it, friend. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. esto es música para el lunes, ¿eh? Lunes por la tarde, lunes por la noche suena acá en Atmósfera Pesada. Rock alrededor del árbol de Navidad y lo canta Kiara Oliver, ¿eh? Qué lindo que está sonando este cover. Hay muchos, muchos covers de este tema. Un tema que le gusta mucho al señor Oscar Pintos también, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Norma Romano. El primero cumplió años la señora Norma Romano, ¿eh? Y está cocinando empanaditos, qué rico. Hoy también nosotros vamos a comer unas empanaditas a la noche. Y también le vamos a estar mandando saludos de cumpleaños al señor Eduardo Longo, que estuvo cumpliendo cuando, que Fede. ¿Cuándo o cuántos? No, ¿cuándo? El jueves. El jueves, estuvo de cumpleaños, ¿eh? Estuvo ahí con los amigos de la vida festejando, ¿eh? Vimos ahí las fotitos, así que bueno, feliz cumpleaños para él también. Tenemos también ahí a Juan Daniel Tano. ¿Hace cuánto que no se conectaba el señor Juan Daniel Tano, ¿eh? Nos había abandonado. Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo, dice, saludos al mundo rock para usted, María Ángel. Kevin y Fede, bendiciones, nos dice, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por volver. Y como para perder la costumbre, un lindo americano, nos decía. Te perdés los americanos de entrada, Juan Daniel. Los americanitos van al principio. Al principio de la primera hora, al principio de la segunda hora. Pero bueno, vamos a ver si el señor musicalizador está de arte y busca algo. Una excepción vamos a hacer porque ya estamos subiendo ahí el ritmo, ¿eh? Bueno, vamos con más música, ¿te parece? Bueno, dale, vamos. Para vos, Mir González. Para vos, Juan Daniel Tano. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman should be a friend of mine. But I keep on trying.

away all my blues. Let's do the rockin' tonight. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. ¿Cómo estamos en este lunes? ¿Cómo estamos en agosto? Empezó agosto y estamos a full con la música. No, tenemos frío nosotros en agosto, La verdad que está muy, pero muy bien sonando ahí los temas que está poniendo Fede Longo. Estamos saludando a Sofía Alejandre y a Emir González, que nos dice, que te dice, vamos, Fede. Bueno, viene ahí ese pulgarcito arriba de Fede. Buenas noches, dice Sofía Alejandre. Gente linda, tarde, pero firme. Nunca es tarde. Más si te estamos esperando, ¿eh? Así que bueno, vamos ahí con más música, vamos. Well, if you see a baby that you think would suit me, track it down and turn around and chase it back to me. Watch dog, watch dog. If you can do what I think you can do for me, I'll give you a home. Well, when I have to leave the house and baby won't you play, don't you sleep, be sure you keep everyone away. Watch dog, watch dog. If you can do what I think you can do for me, I'll give you a home. Well, you won't have to chase around for rabbits in the cold. All I want from you is just to do as you were told. If a stranger comes around when I'm away from home, just be sure he gets a pair and leave my dick alone. When my baby kisses me and knocks me off my heels, when a rabbit slaps you down, you know just how I feel. Watch dog, watch dog. If you can do what I think you can do for me, I'll give you a home. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cesta je bezpečná, i když je úzká, leží se. some chimps bone, and a high bone, rock and roll and ground. On the storm, don't have a bad Jimmy, have a blue. Just have a test, who's a bit rock and roll. Now we get Macy, Daisy, Joe. Every rock, for a practice, a spiro. Oh, yeah, go on, yeah, I don't love the hero. Say, I go till be una flow, he mira. Guy, I go crasta, crasta, feel it. Come, it's a meet that, class, it's a meet that, rock and roll, and ground. Para vos, Noé Casti, y para los amigos que están ahí escuchando Atmósfera Pesada. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Tenemos mensajito de Conry que decía, qué lindo tema, Fede. Todos están sonando muy, pero muy bien, ¿eh? La música es el sonido de nuestras vidas, Conry. Es así. Bueno, tenemos mensajito de la señora Norma Romano que decía, gracias por los saludos de cumple. Y saludos también a Eduardo Longo, otro leonino. Y también a mi marido Alfredo, que también estuvo de cumple, ¿eh? Así mismo nos estaba diciendo Fede, nos estaba comentando, Normita. Es tal cual, leoninos. Agosto, me parece que los cumpleaños a full, ¿eh? A full estuvo agosto con los cumpleaños. Bueno, seguimos ahí escuchando buena música de la mano del señor Fede Longo. They're standing on the corner with the barrel so straight. I look out the window and over the gate. The big fat rabbits are jumping in the grass. Wait till they hear the old shotgun blast. Shotgun boogie, I done saw your track. Look out, Mr. Rabbit, when I caught my hammer back. Way over the ridge is a skating bar. Hickory nuts so big you can see me in the dark. Big fat squirrels that scratch. I'll be on that at the ridge before daylight with a shotgun boogie. All I need is one shot. Look out, bust your tail. Tonight you'll be in the pot. The brush to shoot a big fat dove. Shotgun boogie, oh, the feathers flew. Look out, Mr. Dove, when she draws the bead on you. Sat down on a log, took her on my lap. She said, wait a minute, bud, you gotta see my pack. You got a 16 gauge soaked down like a rifle. You don't like a man that's gonna trifle. Shotgun boogie, cause the bead's so fine. Look out, big boy, it's loaded all the time. Well, I called him a pap like a gentleman oughta. He said, to my gun, gonna get my daughter. He cocked the hammer back right on. When the gun went off, I ran the shot. Down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was... Energía pura también en esta segunda hora tenemos, ¿eh? Lindo tema está sonando en este momento y se lo vamos a estar dedicando al viejito Hugo Godoy, ¿eh? Vamos. Shining on the swinging hips. You got the drummer so nervous that he lost the sticks. The cornet player hit a note that's flat. The trombone hit him where the poor cat sat. Said no, daddy can't lay the floor. She wore a clinging dress that fit so tight. She couldn't sit down, so we danced all night. Ooh, the Dixieland rock, Dixieland rock. Hey, the Dixieland rock, Dixieland rock. Let your head out, shake. And ooh, the Dixieland rock for me. Let your head out, shake. And ooh, the Dixieland rock with me. FM Radio Box.com. Estamos a nada de terminar el programa, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando ahí a todos los que nos estuvieron acompañando. También a Diego Toledo, dice, excelente programa, chicos, buena semana para todos, nos decía. Bueno, mañana nos espera un día medianamente fresquito, ¿eh? 12, 8 la mínima, así que va a estar la semana, sí, la semana fresquita. Así que bueno, amigos, tenemos que ir culminando este nuevo capítulo, este último capítulo, y le voy a dejar la frase, por supuesto, de toda la semana, de todos los lunes, mejor dicho. Una actitud sana es contagiosa, deja que otros se impregnen de ella. Esto lo dijo Charles Gassman, Así que bueno, nada más que despedirnos. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Buena semana para todos, pásenlo lindo y nosotros nos reencontramos como siempre, Dios mediante, por supuesto, obviamente a las 19 horas el lunes que viene. Hasta aquí, Atmósfera Pesada. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. La conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer.